tantas razones que unas sobre otras hacen montón. Salen todas a borbotones abrumadoras sin darles voz. Y no divagaciones, ni rechazables encantos. Están filtradas por el colador. Tengo tantas razones que unas sobre otras hacen montón.